Sección 4 de Los de Abajo, de Mariano Azuela. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Sección 4. Parte 1. Capítulos 7, 8 y 9. 7. Adormilado aún, Demetrio paseó la mano sobre los crespos mechones que cubrían su frente húmeda, apartados hacia una oreja, y abrió los ojos. Distinta, oyó la voz femenina y melodiosa que en sueños había escuchado ya y se volvió a la puerta. Era de día. Los rayos del sol dardeaban entre los popotes del jacal. La misma moza que la víspera le había ofrecido un apastito de agua deliciosamente fría, sus sueños de toda la noche, ahora, igual de dulce y cariñosa, entraba con una olla de leche desparramándose de espuma. «Es de cabra, pero está rebuena. Ándele, nomás apruébela». Agradecido, sonrió Demetrio, se incorporó y tomando la vasija de barro, comenzó a dar pequeños sorbos sin quitar los ojos de la muchacha. Ella, inquieta, bajó los suyos. «¿Cómo te llamas?» «Camila». «Me cuadra el nombre, pero más la tonadita». Camila se cubrió de rubor y como él intentara asirla por un puño, ella, asustada, tomó la vasija vacía y se escapó más que deprisa. «No, compadre Demetrio», observó gravemente Anastasio Montañez. «Hay que amansarlas primero». Pa' las lepras que me han dejado en el cuerpo las mujeres. Yo tengo mucha experiencia en eso». «Me siento bien, compadre», dijo Demetrio haciendo el sordo. «Parece que me dieron fríos. Sudé mucho y amanecí muy refrescado. Lo que me está fregando todavía es la maldita herida. Llame Venancio para que me cure». «¿Y qué hacemos, pues, con el curro que agarré anoche?», preguntó Pancracio. «Cabal, hombre, no me había vuelto a acordar». Demetrio, como siempre, pensó y vaciló mucho antes de tomar una decisión. «A ver, Codorniz, ven acá. Mira, pregunta por una capilla que hay como a 3 leguas de aquí. Anda y róbale la sotana al cura». «¿Pero qué va a hacer, compadre?», preguntó Anastasio pasmado. «Si este curro viene a asesinarme, es muy fácil sacarle la verdad. Yo le digo que lo voy a fusilar. La Codorniz se viste de padre y lo confiesa. Si tiene pecado, lo trueno. Si no, lo dejo libre». ¿Cuánto requisito?». «Yo lo quemaba y ya», exclamó Pancracio despectivo. Por la noche regresó la Codorniz con la sotana del cura. Demetrio hizo que le llevaran al prisionero. Luis Cervantes, sin dormir ni comer en 2 días, entraba con el rostro demacrado y ojeroso, los labios descoloridos y secos. Habló con lentitud y torpeza. «Hagan de mí lo que quieran. Seguramente que me equivoqué con ustedes». Hubo un prolongado silencio. Después, «Creí que ustedes aceptarían con gusto al que viene a ofrecerles ayuda. Pobre ayuda la mía, pero que solo a ustedes mismos beneficia. ¿Yo qué me gano con que la revolución triunfe o no?». Poco a poco iba animándose y la languidez de su mirada desaparecía por instantes. «La revolución beneficia al pobre, al ignorante, al que toda su vida ha sido esclavo, a los infelices que ni siquiera saben que si lo son, es porque el rico convierte en oro las lágrimas, el sudor y la sangre de los pobres». «Bah, ¿y eso es como a modo de qué?». «Cuando ni a mí me cuadran los sermones», interrumpió Pancracio. «Yo he querido pelear por la causa santa de los desventurados, pero ustedes no me entienden, ustedes me rechazan. Hagan conmigo, pues, lo que gusten». «Por lo pronto, no más te pongo esta reata en el gaznate». «Mí, qué rechonchito y qué blanco lo tienes». «Sí, ya sea lo que viene usted», repuso Demetrio con desabrimiento, rascándose la cabeza. «Lo voy a fusilar, ¿eh?». Luego, volviéndose a Anastasio, «llévenselo, y si quiere confesarse, tráiganle un padre». Anastasio, impasible como siempre, tomó con suavidad el brazo de Cervantes. «Véngase pa' acá, curro». Cuando después de algunos minutos vino la Codorniz ensotanado, todos rieron a echar las tripas. «Este curro es repico largo», exclamó la Codorniz. «Hasta se me figura que se rió de mí cuando comencé a hacerle preguntas». «¿Pero no cantó nada?». no dijo más que lo de anoche. Mírate que no viene a eso que usted teme, compadre, notó Anastasio. Bueno, pues denle de comer y ténganlo a una vista. 8. Luis Cervantes, otro día, apenas pudo levantarse. Arrastrando el miembro lesionado, vagó de casa en casa en busca de un poco de alcohol, agua hervida y pedazos de ropa usada. Camila, con su movilidad incansable, se lo proporcionó todo. Luego que comenzó a lavarse, ella se sentó a su lado a ver curar la herida con curiosidad de serrana. «Oiga, ¿y quién lo enseñó a curar? ¿Y pa' qué hirvió la agua? ¿Y los trapos, pa' qué los coció? Mire, mire, cuánta curiosidad pa' todo. ¿Y eso que se echó en las manos? Peor, ¿aguardiente de veras? Ande, pues si yo creíba que el aguardiente no más pa' alcohólico era bueno. Ah, de modo es que usted iba a ser doctor. Ja, ja, ja, cosa de morirse uno de risa. ¿Y por qué no le revuelve mejor agua fría? Mi qué cuentos. ¿Quisque animales en el agua sin hervir? Fuchi, pues cuando ni yo miro nada. Camila siguió interrogándolo y con tanta familiaridad que de buenas a primeras comenzó a tutearlo. Retraído a su propio pensamiento, Luis Cervantes no la escuchaba más. ¿En dónde están esos hombres admirablemente armados y montados que reciben sus saberes en puros pesos duros de los que Villa está acuñando en Chihuahua? Bah, una veintena de encuerados y piojosos, habiendo quien cabalgara en una yegua decrépita, matadura de la cruz a la cola. Sería verdad lo que la prensa del gobierno y él mismo habían asegurado, que los llamados revolucionarios no eran sino bandidos agrupados ahora con un magnífico pretexto para saciar su sed de oro y de sangre? ¿Sería, pues, todo mentira lo que de ellos contaban los simpatizadores de la revolución? Pero si los periódicos gritaban todavía en todos los tonos triunfos y más triunfos de la Federación, un pagador recién llegado de Guadalajara había dejado escapar la especie de que los parientes y favoritos de Huerta abandonaban la capital rumbo a los puertos, por más que éste seguía aúlla que aúlla. Haré la paz, cueste lo que cueste. Por tanto, revolucionarios, bandidos o como quisiere llamárseles, ellos iban a derrocar al gobierno. El mañana les pertenecía. Había que estar, pues, con ellos, solo con ellos. No, lo que es ahora, no me he equivocado, se dijo para sí, casi en voz alta. ¿Qué estás diciendo? Preguntó Camila. Pues yo creíba ya que los ratones te habían comido la lengua. Luis Cervantes plegó las cejas y miró con aire hostil aquella especie de mono enchomitado, de tez broncínea, dientes de marfil, pies anchos y chatos. Oye, curro, ¿y tú has de saber contar cuentos? Luis hizo un gesto de aspereza y se alejó sin contestarle. Ella, embelesada, le siguió con los ojos hasta que su silueta desapareció por la vereda del arroyo. Tan abstraída así, que se estremeció vivamente a la voz de su vecina, la tuerta María Antonia, que, fisgoneando desde su jacal, le gritó, «¡Epa tú! Dale los polvos de amor, a ver si Ancina cae». «Pior, esa será usted. Si yo quisiera, pero fuche, les tengo asco los curros». 9. Señá Remigia, empréstame unos blanquillos. Mi gallina amaneció echada. Allí tengo unos señores que quieren almorzar. De la viva luz del sol a la penumbra del jacalucho, más turbia todavía por la densa humareda que se alzaba del fogón, los ojos de la vecina se ensancharon. Pero al cabo de breves segundos comenzó a percibir distintamente el contorno de los objetos y la camilla del herido en un rincón, tocando por su cabecera el cobertizo tiznado y brilloso. Se acurrucó en cuclillas al lado de Señá Remigia y echando miradas furtivas a donde reposa Demetrio, preguntó en voz baja. ¿Cómo ve al hombre? ¿Aliviado? ¡Qué bueno! Mire, y tan muchacho. Pero en todavía está rete descolorido. Ah, ¿de modo que es que no le cierra el balazo? Oiga, Señá Remigia, ¿no quiere que le hagamos alguna lucha? Señá Remigia, desnuda arriba de la cintura, tiende sus brazos tendinosos y enjutos sobre la mano del metate y pasa y repasa su nixtamal. «Pues quién sabe si no les cuadre», responde sin interrumpir la ruda tarea y casi sofocada. «Ellos traen su doctor y por eso...» «Señá Remigia», entra otra vecina doblando su flaco espinazo para franquear la puerta. «¿No tiene unas hojitas de laurel que me dé para hacerle un cocimiento a María Antonia? Amaneció con el cólico...» Y como, a la verdad, solo lleva su pretexto para curiosear y chismorrear, vuelve los ojos hacia el rincón donde está el enfermo y con un guiño inquiere por su salud. Señá Remigia baja los ojos para indicar que Demetrio está durmiendo. «Ande, pues si aquí está usted también, señá Pachita. No la había visto». «Buenos días le dé Dios, ña Fortunata. ¿Cómo amanecieron?» «Pues María Antonia con su superior y, como siempre, con el cólico». En cuclillas, pónese cuadril a cuadril con señá Pachita. «No tengo hojas de laurel, mi alma», responde señá Remigia, suspendiendo un instante la molienda. Aparta de su rostro goteante algunos cabellos que caen sobre sus ojos y hunde luego las dos manos en un apaste, sacando un gran puñado de maíz cocido que chorrea un agua amarillenta y turbia. «Yo no tengo, pero vaya con señá Dolores. A ella no le faltan nunca hierbitas». Ña Dolores desde anoche se fue pa' la cofradía. A según razón, vinieron por ella pa' que fuera a sacar de su cuidado a la muchachilla de tío Matías. «Ande, señá Pachita, no me lo diga». Las tres viejas forman animado corro y, hablando en voz muy baja, se ponen a chismorrear con vivísima animación. «Cierto, como haber Dios en los cielos». «Ah, pues si yo fui la primera que lo dije. Marcelina está gorda, y está gorda. Pero Naiden me lo quería creer». «Pues pobre criatura, y peor si va resultando con que es de su tío Nazario». «Dios la favorezca». «No, qué tío Nazario ni qué ojo de hacha. Mal ajo para los federales condenados». «Va, pues ahí está otra infelizada más». El barullo de las comadres acabó por despertar a Demetrio. Asilenciáronse un momento, y a poco dijo señá Pachita, sacando del seno un palomo tierno que abría el pico casi sofocado ya. «Pues la mera verdad, yo le traigo al señor estas sustancias, pero según razón está en manos de médico». «Eso no le hace, señá Pachita, es cosa que va por fuera». «Señor, dispense la parvedad, aquí le traigo este presente», dijo la vejarruca, acercándose a Demetrio. «Para las hemorragias de sangre no hay como estas sustancias». Demetrio aprobó vivamente. Ya le habían puesto unas piezas de pan mojado en aguardiente en el estómago, y aunque cuando se las despegaron le vaporizó mucho el ombligo, él sentía que aún le quedaba mucho calor encerrado. «Ande, usted que sabe bien, señá Remigia», exclamaron las vecinas. De un otate desensartó señá Remigia una larga y encorvada cuchilla que servía para apear tunas. Tomó el pichón en una sola mano y, volviéndolo por el vientre, con habilidad de cirujano, lo partió por la mitad de un solo tajo. «En el nombre de Jesús, María y José», dijo señá Remigia, echando una bendición. Luego, con rapidez, aplicó calientes y chorreando los dos pedazos del palomo sobre el abdomen de Demetrio. «Ya verá cómo va a sentir mucho consuelo». Obedeciendo las instrucciones de señá Remigia, Demetrio se inmovilizó encogiéndose sobre un costado. Entonces, señá Fortunata contó su cuita. Ella les tenía muy buena voluntad a los señores de la Revolución. Hacía 3 meses que los federales le robaron la única hija, y eso la tenía inconsolable y fuera de sí. Al principio de la relación, la Codorniz y Anastasio Montañez, atejonados al pie de la camilla, levantaban la cabeza y, entreabierta la boca, escuchaban el relato. Pero en tantas minucias se metió señá Fortunata que a la mitad la Codorniz se aburrió y salió a rascarse al sol, y cuando terminaba solemnemente: «Espero de Dios y María Santísima que ustedes no han de dejar vivo a uno de estos federales del infierno», Demetrio, vuelta la cara a la pared, sintiendo mucho consuelo con las sustancias en el estómago, repasaba un itinerario para internarse en Durango, y Anastasio Montañez roncaba como un trombón. Fin de sección 4.